Desesperada, hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Mala y vieja la fama del alma. Una locura itinerante, una pobre habitación de aseo. Un pájaro que canta en casa de la víbora, solo para cambiar de cielo. En su extrañeza lo que aterra es su mansa ajenidad. Con infinita complacencia mira al forajido que de un lado a otro, entre dos orillas, la esquiva, intentando seducirla, pero no la escucha. Para que todo sea imposible, el vagabundo que conocí hace poco, ahora que todo empieza a oscurecer, por fin pregunta: ¿es la llama de hoy la que abrigará el ayer? ¿Aquel reloj de otros veranos no dará más la hora? Viejo, las flores de mañana acaso nos rediman. No serán las de hoy ni las de ayer que viajan marchitas al vacío en eterna caída libre. Luchador, cambiaste tus deseos por el fragor de las batallas. Deja al menos de tararear aquella música benigna, el soliloquio de la felicidad. Qué oscura es la habitación donde dormimos. Leíamos un poema de Mario Campaña, de su libro Pájaro de Nunca Volver, de 2017. Acompañamos con Encadenado al Ánima, de Invisible, de su álbum Durazno Sangrando, 1975. Thank you. forma alucinatoria. En forma alucinatoria. Como si los muebles pudieran hablarme de ella sin moverse. Yeah. quien piensa, trata de inventar alguna mujer. La mujer de días de lluvia intensa, trata de inventar alguna mujer sin cara. El orden en el universo es solo el reflejo de la voluntad y la razón humanas. Todo ser es contingente, ningún ser subsiste por sí mismo. Todos los objetos son movidos por otros objetos y ningún objeto se mueve por sí mismo. Todos los seres tienen origen en otros seres. Ningún ser lleva en sí su propia causa. No hay ser que sea perfecto. El ser ignora la economía y los seres se multiplican sin una necesidad. No poseen principio de razón suficiente. El único orden de la naturaleza es la relación armónica de una persona con otra. Las relaciones que abjuran de la persona son por esencia caóticas. Las relaciones entre las personas son el modelo a través del cual vemos en la naturaleza un sistema. Desde Homero, todos los hombres sensibles nos han exhortado una y otra vez acerca de que el universo y los grandes principios y fuerzas que mueven el mundo poseen armonía. Son como reflejos del coraje, la lealtad, el amor y la honestidad de los hombres. Dejados a su suerte, esos principios son crueles y completamente superfluos. El hombre que claudica ante ellos acaba en la locura. Mata a sus hijos, su mujer o sus amigos y muere sumergido en el polvo sangriento, habiendo destruido el trabajo atesorado por las manos de otros hombres. Y así, solo quien es más listo que ellos logra sobrevivir y entonces encuentra un hogar donde envejecer. Leíamos "Ellos dicen que esto no es un poema" de Kenneth Rexroth, de su libro La señal de todas las cosas. Acompañamos con The End de The Doors, de su álbum The Doors, 1967. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Can you picture what will be? So limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Thank you.

no aulló por falta de demonios en el vientre, no enturbió el agua de ninguna academia, no gozó la locura de la realidad. No destruyó su propia fisiología, no reveló lo insensato de la sensatez. No orinó, ni escupió, ni eyaculó fuera de foco. No hizo de la palabra la enemiga total. No metió ningún dedo en la llaga. De ninguna cosa hizo destino. No tuvo miedo de sí mismo, no metió mundo ni absoluto en sus venas. No arrulló entre sus brazos una bomba, ni siquiera pacífica. No tuvo pensamiento, ni ademanes, ni colores militantes. No se encamó con el monstruo de sí mismo. No hizo del vacío una utopía. No amó ni para nacer, ni para morir. No telefoneó al otro mundo, no arrojó bocanadas de sangre sobre el orden y el lenguaje. Fue correcto, adecuado, municipal y obvio. O sea, una buena persona en el peor sentido de la palabra. Leíamos Ni ángel ni rebelde, de Joaquín Giannuzzi, de su libro Un arte callado. Nos vamos con Abismo terrenal, de Crucis, de su álbum Los delirios del mariscal, 1976. Thank you. una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera.